Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Metidos ya de lleno en lo que va a ser nuestra programación especial dedicada a la 35ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, que llega este fin de semana. Viernes 30 de junio, sábado 1 y domingo 2 de julio, las fechas en las que se va a celebrar este año esa Maratón de Fútbol Sala, que va a contar con 29 equipos en liza, 40 horas de juego ininterrumpido. Bueno, habrá algunos descansos entre fases y fases. Y de nuevo, pues las instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal y la cancha exterior serán las utilizadas para este maratón. Quedan atrás aquellos años en los que incluso había que recurrir a la cancha del Colegio Reina Sofía, pero la verdad es que se ha reducido drásticamente el número de equipos. Como hemos dicho, 29 en los últimos dos años, eran 31 los que habían participado, los que llegaron a participar. Bajan en poca cantidad, pero claro, pasar ya de una decena a otra, de los 31 a los 29, pues es algo que es muy evidente. Muchos equipos, candidatos, favoritos como siempre. El vigente campeón Estudiantes, con la intención de llegar a su tercera final consecutiva. Recuerden, el año pasado se llevaba el título al vencer al Quedeque, y el año anterior caía ante el equipo del Donde Fútbol Sala. Un Donde Fútbol Sala que este año ha vuelto a ganar el campeonato liguero y que sin duda se postula también como uno de los conjuntos a tener en cuenta en esta maratón. A ello siempre hay que unir el equipo de Revolución, ahora mismo de los equipos más laureados, junto al desaparecido Don Odón, por lo tanto el único vigente que tiene más maratones que nadie, un total de 5 y las 5 de forma consecutiva. Y a eso también hay que sumar un equipo como es el Quedeque, que es el que, bueno, uno de los que mejores partidos nos ha dejado en estos últimos años, y que pues es un equipo que precisamente se encuentra, creemos, en el punto ideal de madurez de la mayoría de sus componentes. Dos maratones consiguieron de forma consecutiva en los años 2013 y 2014. Y luego, en estos dos últimos años, pues como hemos dicho, el año pasado llegaba a la final, todos sabemos lo que pasó en esa finalísima, donde caía y no pudo aumentar ese número de maratones. Estudiantes, por su parte, como hemos dicho, con la del año pasado suma 4, se acerca a lo que es ese récord que ahora mismo ostenta el Prodeco y el Don Odón. Aunque lo de Estudiantes es más curioso todavía, porque ha ganado en maratones, podemos hablar de tres generaciones distintas, ¿no? La primera, la de los años, principios de los años 90, conseguía dos ediciones. En el año 2003 volví a ganarla, y ahora en el año 2016. Pues casi que van pasando décadas entre una generación y otra para volver a conseguir las ediciones. El Quedeque, por su parte, como saben, el Revolución, 5 ediciones consecutivas. Vamos a hablar hoy de fútbol sala, pero antes queremos también quedarnos para ya terminar de hacer balance y resumen de lo que ha sido la semana, con una de las gestas deportivas que se lograba el pasado fin de semana, el que conseguía el equipo de los Vampiros Sierra de Ubrique, cadete de primer año. Como saben, conseguían alzar la Copa del Bonicap Marbella 2017, un torneo que se ha organizado en la localidad malagueña durante el fin de semana, al estilo de los mundialitos, y en el que el equipo de los Vampiros Sierra de Ubrique ha brillado especialmente. Ha brillado porque ha conseguido vencer, en este caso superar, como hemos dicho, a equipos cuyos jugadores, equipos ya hechos, federados y con historia. Llámense Jaén, por ejemplo, que milita en la división de honor de esa categoría cadete, o incluso la Unión Deportiva Pavía, el equipo al que superó en la final por 3-0, que este año ha terminado campeón de su grupo de segunda andaluza, por cierto, el único de la provincia de Almería, único grupo de segunda andaluza y ha ascendido a primera. Así que imagínense, en principio, el potencial, a priori, el potencial que estos equipos tenían para considerarlos más favoritos que a los Vampiros Sierra de Ubrique. Pues en este caso, las ganas de los ubriqueños, de los serranos, podríamos decir, porque no solo había jugadores ubriqueños, como decimos, las ganas pudieron más que todo lo anterior y se llevaban ese torneo tras superar en la final, como hemos dicho, a la Unión Deportiva Pavía por 3-0 y no encajar ni un solo gol en los 5 partidos disputados. Por lo tanto, números que revelan la hazaña realizada por el joven equipo ubriqueño que ha dirigido el entrenador de Villamartín, Juan Antonio Toro Chapi. Pues en unos instantes también vamos a conocer cómo se ha fraguado la consecución de este título en esta Bonnie Cup Marbella 2017. Otra cuestión también que quisiéramos destacar es que hoy se disputa la segunda de las jornadas del torneo de ajedrez de verano que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. Ayer primera jornada, en la tarde de ayer, hoy la segunda y última a partir de las 8 de la tarde. Recuerda que bueno, pues ayer se jugaron 5 partidas, hoy otras 5 rondas y se completarán, por lo tanto, ya ese cuadro de honor de este torneo de ajedrez de verano que se está disputando en el jardín. Son estas las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16, especialistas en pinturas. Ahora con el buen tiempo le ofrecemos los mejores productos para el mantenimiento y conservación de su piscina. Pintura acrílica al agua, para pintar piscinas de obra nueva con buena adherencia, cubrición y fácil aplicación. Pintura al cloro caucho, a base de disolvente, también para obra nueva, resistente a productos químicos y propiedades antialgas. Black & Pur, para piscinas de poliéster, buena adherencia sobre poliéster y fibra de vidrio. Renovador de bordes de piscina, pintura de buena calidad a base de resina de cloro caucho puro. Y ahora en Pintura Rafa, con su compra lo obsequiamos con una prenda deportiva. Pintura Rafa, Avenida de Cortes 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. BD Travel Brand organiza excursión a Ceuta un día ida y vuelta desde Ubrique, el sábado 8 de julio. El precio incluye autobús, ferry, guía con visita a las murallas de Ceuta y al Museo Militar y tarde de compras. Precio por persona 49€. Para más información y reservas, BD Travel Brand, en calle Fernando Portillo, esquina con la Avenida de España, frente a Correos. Teléfono 956-46-1042. El Ubrique Unión Deportiva prepara ya la próxima temporada 2017-2018. El conjunto ubriqueño abre el plazo de inscripción hasta el próximo 31 de julio para todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. Ya puedes recoger las inscripciones para formar parte del Ubrique Unión Deportiva en la tienda de golosinas de Los Antojos, en Avenida de España número 66. Si te inscribes antes del 31 de julio, obtendrás 2 carnets de socio gratuitos. El Ubrique Unión Deportiva sigue un año más apostando por la cantera. Autocares Valenzuela organiza durante todo el verano excursiones a la playa, todos los jueves y sábados, salidas a las 9:30 en el Parque Rafael Alberti y a las 9:45 en el Bosque, regreso a las 8 de la tarde, precio los jueves 6,50€ y 7,50€ los sábados. Para más información y reservas, 634-83-8989 o en Bar Cádiz. Los familiares de don Antonio Pérez Fernández, fallecido el pasado día 25 de junio, agradecen las muestras de apoyo y cariño recibidas en estos momentos por parte de familiares, amigos y conocidos. Descanse en paz, don Antonio Pérez Fernández. Quinto Campus de Verano, ActiSports, organiza actividades para menores con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. Se impartirán en el Colegio Reina Sofía y la piscina municipal. Fecha de comienzo el 26 de junio hasta el día 31 de julio y agosto, dependiendo de las inscripciones. Aprovecha el verano disfrutando de actividades como pádel, natación, fútbol, baloncesto, tenis, bádminton, psicomotricidad, baile o manualidades. Horario del campus desde las 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. Los precios: campus completo 140 euros, una semana 40 euros y un día 9 euros. Para más información pueden contactar con los teléfonos 661-638-530 de Fran o bien 661-638-531 de Javier. Las inscripciones en la piscina municipal. Disfruta el verano con ActiSport. Ven a conocer el programa de becas Autoescuela La Sierra 2017. En Autoescuela La Sierra te damos la posibilidad de optar a una beca de 300 euros para tu carnet de conducir. Matrículate antes de que acabe junio y participa. Son 300 euros para tu carnet. Además, disfrutarás con un ambiente agradable, cordial y donde aprender a conducir te resultará sencillo, ameno y rápido. En los callejones frente al Mercadona, Autoescuela La Sierra. Teléfono 956 46 44 76. La Fundación López Mariscal 2015 organiza Crea tu cortometraje, talleres donde los jóvenes podrán aprender las técnicas para crear un cortometraje desde cero y después presentarlo al primer concurso de cortos de la Fundación López Mariscal 2015. El curso se llevará a cabo durante el mes de julio. Para más información, visita la web fundacionlopezmariscal.org o en el teléfono 673-09-7388. Terraza Restaurante Blanco, en la piscina de Benaucaz, donde podrás disfrutar no solo de nuestra piscina, sino además de una amplia carta en nuestro restaurante, carnes, pescados, mariscos y su zona de copas con buena música. Vive las noches de verano en Terraza Restaurante Blanco. Abrimos todos los días, de lunes a domingo, bajo la dirección de Antonio Calle, gerente de la caseta La Pataita, una habitual en nuestra feria. Terraza Restaurante Blanco, en la piscina de Benaucaz. Inauguramos el viernes 30 de junio. Te esperamos. Y 49 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy, pues cerrando ya lo que es el capítulo de resúmenes y análisis de lo que nos dejó el pasado fin de semana. Por cierto, perdón, que también teníamos que hablar del segundo triatlón olímpico de Zahara de la Sierra, que trajo mucha polémica porque fue suspendido por la Guardia Civil debido, en este caso, a la ausencia de habituallamiento, a la ausencia de colaboradores que tuvieran pendiente de los aspectos organizativos. Un caos el que se formó, por lo visto, en este triatlón de Zahara, que se dio esa curiosidad, ¿no?, esa situación curiosa de suspensión por parte de la Guardia Civil. Enseguida vamos a tratar ese asunto, pero antes vamos a quedarnos con lo que ocurría el pasado fin de semana en Marbella, en la Bonicaz Marbella 2017. Ya conocíamos la pasada semana pues que un equipo ubriqueño, bueno, un equipo de base ubriqueña a los que se le sumó varios jugadores de distintas localidades de la sierra, se presentaba a este torneo con la intención de luchar por todo. Y vaya si han luchado, porque han terminado trayéndose el título para Ubrique. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador de los Vampiros Sierra de Ubrique, cadete de primer año, Juan Antonio Toro, conocido como Chapi. Chapi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que quisiéramos destacar contigo es que en el día de ayer, precisamente, tuvo lugar una recepción por parte de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y del concejal de deporte, Antonio Martel, al equipo que conseguía ese título en la Bonicam Marbella. ¿Qué tal fueron las cosas en el ayuntamiento? Bueno, pues muy bien, ¿no? Como bien dices, pues la verdad que es una experiencia muy bonita para todos. Los niños disfrutaron mucho con el ratito que salieron con la alcaldesa y con el concejal de deporte. Y después, pues bueno, la foto en el balcón con la copa que también estaban todos deseando, ¿no? Uh-huh. Y se dio también el detalle de que el equipo ha ofrecido, lo que es la plantilla, tu equipo ofreció el título precisamente a la entidad que le ha dado amparo, ¿no?, a este grupo para la Mónica, los Vampiros. Sí, pues ayer estuvo también Darío como representante de los Vampiros, estuvo en el acto y de manos del capitán pues le ofrecimos el título, porque ya que ellos han sido los que se han portado tan maravillosamente con nosotros y hemos tenido la fortuna de ganar el título, porque el título entre todos, padres, organizadores y cuerpos técnicos, jugadores, decidimos de que el título fuera para los Vampiros y que vaya a la vitrina del club. Uh-huh. Un fin de semana redondo, el que protagonizasteis en esta Bonicam de Marbella, consiguiendo pues proclamarse campeones, y no sé si hasta con cierta autoridad. Bueno, la verdad que la final fue sorprendente, ¿no? La verdad que, como dices, ha sido un fin de semana maravilloso, un fin de semana espectacular, no solo por la competición en sí, sino por la convivencia con los niños, niños de Ubrique, niños de Ubrique que han jugado esta temporada pasada en la Unión de Ubrique, niños de Ubrique que han jugado en Guea, niños de fuera de Ubrique que han jugado en Guea también, y no solo la competición, sino la convivencia en sí, los tres días que hemos pasado allí conviviendo, y después pues con el aliciente y con el mérito de haber ganado encima la competición. Con cierta autoridad, la verdad que la final fue sorprendente, porque no esperábamos esa claridad en el resultado, esperábamos una final bastante más disputada, porque el Pavía, que fue con el que nos enfrentamos en la final, fue un equipo recién ascendido a Primera Andaluza, que el año que viene, allí hablando con ellos, con los padres, con entrenadores, nos dijeron que era un equipo que estaba preparado para jugar el año que viene en la Primera Andaluza Cadete del grupo 2 de allí, de la parte de Jaén, Almería, Granada, y la verdad que no esperábamos con esa contundencia, ¿no? Pero se nos dio muy bien la final, fue todo, fuimos muy superiores durante todo el partido, y la verdad que acabamos con el resultado de 3-0. Llama la atención no el hecho de no perder ningún partido en esta Bonicam, sino bueno, que eso ya es destacable, sin duda, sino también el hecho de que no habéis encajado ningún gol. Sí, así es, la verdad que desde el primer momento, desde el cuerpo técnico que tengo la suerte de encabezar junto con Pedro y con Luis, hicimos mucho hincapié en el aspecto defensivo, ¿no? Como estuvimos hablando la semana pasada, los partidos eran de 35 minutos, y el que tuviera la suerte o tuviera la fortuna o fuera capaz de ponerse por delante en el partido iba a tener mucho ganado. Y a raíz de ahí, pues desde el primer entrenamiento hicimos mucho hincapié en el aspecto defensivo. Queríamos que fuéramos muy seguros a la hora de trabajar sin balón, y nos ha sorprendido totalmente, ¿no? Creo que hemos terminado desde el cuerpo técnico, hemos terminado muy, muy satisfechos con el trabajo de los niños, porque terminar una competición con equipos de renombre, ha estado Jaén, ha estado Preguense, el propio Pavía que nos enfrentamos en la final, el veterano Jerez que nos enfrentamos en semifinales, que tal vez fue de los partidos más complicados, y no haber recibido ni un solo gol, pues es muy meritorio y habla muy bien del trabajo que han llevado a cabo los niños en cada partido. Entiendo que por lo que acabas de comentar, esos partidos de 35 minutos, el planteamiento al que solía estar acostumbrado, digamos, el cuerpo técnico, lo tenéis que cambiar totalmente para adaptarlos a este torneo. ¿Cómo se hace? ¿Son 35 minutos a tope o cuál es el planteamiento exacto que le hacéis al equipo de cara a plantear un partido de estas características? El primero, como te digo, fue el no encajar gol. De ahí partíamos y esa era nuestra base, y ahí ha sido donde quizás los aspectos que más hemos trabajado en los entrenos, ¿no? Sobre todo el aspecto defensivo, porque después también es verdad que contamos con una ventaja muy grande, que es que a la hora de tener balón tenemos jugadores de muchísima calidad. El equipo era un equipo con mucha calidad, eran jugadores que desde la defensa hasta arriba eran jugadores con buen dominio de balón, con buen manejo de balón, y después la gente de arriba era gente con mucha capacidad de gol. Y creo que se ha demostrado en los resultados, ¿no? Entonces, el planteamiento primero y lo tras ver las bases del torneo, ver lo de los 35 minutos, era el no encajar gol y tratar de mantener portería cero, cuanto más partidos mejor. Después, sí es verdad que tuvimos la suerte, porque nosotros comenzamos el sábado a las 12, entonces a las 10 jugaba Jaén contra Zabal, y decidimos de irnos al cuerpo técnico junto con Juan para ver, y tuvimos la suerte de ver a otros dos rivales. Y después, verdad que hemos ido variando el planteamiento según entendíamos que era el rival, ¿no? Unos partidos decidimos de ir a apretar un poquito más, otros decidimos de replegar y estar en medio campo, y a partir de ahí, cuando robáramos, hacer las transiciones rápidas. Cada partido ha tenido su trabajo y hemos tratado de enfocarlo buscando la mejor manera de afrontarlo. En la fase de grupo, la verdad que se os puso muy cara tras la muy de cara, quiero decir, tras la primera jornada con esas dos victorias ante el Prieguense 2-0 y ante el Atlético Zabal por 0-3. Quizás fueron los partidos más fáciles de la fase de grupos. La verdad que el primer partido nos costó los primeros minutos, ¿no? El Prieguense los primeros minutos nos lo puso bastante difícil, tuvo varias ocasiones muy claras, pero tuvimos la fortuna de que no encajara gol, ¿no? Gracias al buen trabajo de Juanlu, tanto de Juanlu, el portero, como de la defensa en bloque, el trabajo de los pivotes. La verdad que tuvo ahí varios minutos en los que evidentemente era el primer partido, los chavales un poco nerviosos, adaptarse a la superficie de césped natural también nos costó un poquito. Y después, a raíz del gol de Miguel, que llegó el primero, la verdad que ahí ya sí nos asentamos y fuimos bastante superiores el resto del partido. Después el Zabal no lo cambiaron, porque por la tarde era con el Zabal, pero el Zabal no lo cambiaron. Hubo un problema con el Zabal de, no sé, en el hotel, por el tema del almuerzo y eso. Y por la tarde llevábamos todo preparado para enfrentarnos a Zabal. Ajá. Y cuando estábamos en el vestuario nos dijeron que no era Zabal, que era con Jaén. Ajá. Que precisamente era el partido que teníamos marcado, porque como lo vimos por la mañana, vimos que el Jaén iba a ser prácticamente el equipo que más dificultades nos podía poner. Y nos encontramos de sopetón, tuvimos que cambiar sobre la marcha prácticamente todo lo que llevábamos planeado y planificado. Y la verdad que salió bastante bien, empatamos a cero con el Jaén, que ya te digo, que es un equipo que viene de descender de la división de honor cadete. Y fue un partido, creo que fue el punto clave, el punto de inflexión en el que los niños se sintieron como equipo, los niños vieron que podíamos hacer algo grande, y a pesar del 0-0 salimos muy contentos de ese partido. Por lo tanto, y el domingo nos tocó Zabal. El domingo por la mañana ya estaba eliminado y no se presentó al partido, por eso lo ganamos 3-0. Ajá. Y después terminamos con el San Pedro, que curiosamente no la estábamos jugando. El domingo por la mañana no la jugamos con el San Pedro, a la 1:20 no la jugamos, porque claro, como el Zabal se había retirado, también el resto de equipos habían sumado los puntos, y estábamos que no la jugábamos con el San Pedro, que la victoria, lo bueno que teníamos, que dependíamos de nosotros, éramos los únicos que dependíamos de nosotros, porque íbamos líderes tras el primer día, y el San Pedro, si ganábamos íbamos a ser campeones de grupo, si empatábamos podíamos quedar primero o segundo, dependiendo del resultado del Jaén con el Prieguense, y pero es que incluso si perdíamos podíamos quedarnos fuera. Ese partido era a cara cruz, era todo nada. Y la verdad que lo ganamos en los últimos minutos 1-0 con una contra muy buena y acabamos primero de grupo. Por lo menos ha sido emocionante esa primera fase, porque ya encima hasta el último partido los tres equipos teníais opciones de pasar, ¿no? Sí, ya te digo, y es que después el otro partido era Jaén Prieguense, que también el que ganara era el que pasaba de grupo, y al final lo ganó el Jaén 2-1 y... pasamos nosotros como primeros de grupo y el Jaén como segundo. En la semifinal se encontráis con el Jerez veterano, que no sé si ya lo conocíais a este equipo, ¿no? El Jerez veterano lo conocíamos, pero como hablamos también la semana pasada, llevamos varios niños de otros equipos de Jerez. Claro. Entonces, pues ahí teníamos un poquito el desconcierto, que no sabíamos cómo iba a salirnos. La verdad que fue, para mí ha sido el partido que más nos costó, y eso que por la mañana el domingo no jugamos con Zabal, pero ese partido seleccionó Marcos, el central, seleccionó Julio, el lateral izquierdo. Tuvimos que andar modificando y reestructurando a algunos niños que no habían jugado de central, tuvimos que ponerlos, otros que no habían sido laterales, tuvieron que echar la mano y cumplir en el lateral lo mejor que pudieron. El Jerez con los últimos minutos también empezó a pasarnos un poquito de factura el tema físico, y el Jerez se vino arriba y nos creó muchísimas ocasiones que estuvieron a punto también de materializarlas. Pero bueno, acabamos ganándolo 1-0, lo ganamos con un gol de falta de Joe, que metió un auténtico golazo, uh-huh, y nos dio el pase a la final. Uh-huh. Una final donde, como nos comentabas antes, se enfrentabais a la Unión Deportiva Pavía, quizás uno de los rivales más fuertes, porque, como decimos, equipo que ha ascendido a la primera andaluza, y que, bueno, se supone que a priori era el favorito, ¿no?, en esa final. Sí, yo, hombre, como viendo cómo terminamos nosotros las semifinales, que Marco no sabíamos si, porque la final fue apenas una hora y cuarto, una hora y media después de terminar semifinales. Marco tuvo que ir a que le vieran el tobillo, que terminó con el tobillo fastidiado, Julio con la rodilla. No sabíamos si íbamos a poder contar con ellos o no para la final, y después encima que el Pavía le ganó al Jaén en los penaltis, después de una tanda larguísima en la que creo que fueron 12 a 11 los penaltis que lanzaron, lo ganó el Pavía, y allí preguntando y hablando con los padres y con los responsables del Pavía, pues nos dijeron eso, ¿no?, que era un equipo que el año que viene iba a competir en la primera andaluza, que había ascendido, y que era el equipo que estaban preparando para que compitiera. Entonces, con eso, con el hándicap de nosotros, de los lesionados, del cansancio, del agotamiento físico también, porque llevábamos 2 días compitiendo. Además, evidentemente, los niños cuando llegaban al hotel, pues no se iban a las habitaciones a descansar, ni podíamos hacer lo que se fuera, ¿no? Iban a piscinas, se iban a corretear con los compañeros, se iban a... Entonces, el agotamiento físico también lo teníamos previsto, pero la verdad que la final fue una final... yo creo que casi perfecta para nosotros. El trabajo, la seriedad de los niños, la concentración, la solidaridad con los compañeros a la hora de ayudar, a la hora de poner el último pase y que la metiera otro compañero, que tuvimos allí las ocasiones y uno se la daba al otro, para todos buscando el beneficio del equipo, y al final nos salió una final impresionante. Uh-huh. En líneas generales, ¿qué te ha parecido el torneo? Me refiero ya a los equipos que han participado, el nivel que ha habido. En la categoría de nosotros, creo que de principio el grupo A en el que nosotros nos encontrábamos era el grupo más fuerte, por lo que pudimos ver, que después también estuvimos viendo equipos del otro grupo. El Preguense era muy buen equipo, nosotros fue el primero con el que nos encontramos, pero el Pigense era muy buen equipo. El Jaén ni te digo, el Jaén ya te digo que estuvimos hasta últimas horas ahí viendo quién pasaba, quién no pasaba. Después el San Pedro también estuvo hasta última hora, hasta el partido de nosotros metido para poder clasificarse para la fase final. Y sí que quizás el que era un poquito más endeble era el Zabal, que además perdió los dos primeros y ya después ni se presentó a los otros dos. En el otro grupo había un par de equipos buenos, como el Pavía y el Veterano, pero después el resto de equipos que estuvimos viendo, estaba Jaibé, que parecía un poquito más inferior, porque eran niños más nuevos, eran niños eran niños más jóvenes, y el otro grupo sí nos parecía un poquito más flojo. El nivel, la verdad que ha sido bastante bueno. Nosotros hemos disputado partidos muy muy buenos, y aunque el resultado parezca que con el Preguense fue un 2-0, pero el Preguense tuvo muchas ocasiones de habernos anotado. El Jaén fue un partido 0-0, pero todo el partido, los dos equipos intentando de crear y de marcar gol. Y después el de San Pedro, igual, fue un partido competido que se decidió en los últimos minutos en una contra que nosotros cogimos tras un córner de ellos. Uh-huh. Organizativamente hablando, ¿has terminado satisfecho con esta Boni Cup? Bueno, dentro de lo que cabe, organizativamente hay que tener en cuenta que creo que había 60 equipos de cuatro categorías diferentes: infantil de primero, infantil de segundo, cadete primero, cadete segundo. La verdad es que dentro de lo que cabe y en lo que nosotros le hemos pedido, pues nos han atendido bastante bien, nos han prestado toda la atención que podían, ¿no? Porque evidentemente 60 equipos a unos 15-20 niños por equipo, más entrenadores, más padres, más familiares, pues había un movimiento de gente muy grande. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que sí, que es para estar contento, nos han atendido bien, nos han informado y ayudado en todo lo que estaba en sus manos, así que creo que sí. ¿Qué destacarías del grupo que habéis conformado, que habéis dirigido en esta Boni Cup? Bueno, pues yo la verdad que se lo dije a los niños una vez que acabamos la final, ¿no? Para mí el trabajo estaba hecho antes de la final. Ya ellos, evidentemente, la charla previa a la final, tratamos de motivarlos para ganarla, tratamos de hacerle ver que había que competir, lo que queríamos de cada uno, y lo llevaron a la perfección. Pero una vez que acabamos, allí mismo en el campo, se lo dije a los chavales, para mí el trabajo estaba más que eso, porque lo que realmente llena a un entrenador es ver que los conceptos que tú le explicas a tus jugadores en los entrenamientos, ellos sean capaces de asimilarlo y que después lo lleven a la práctica, ¿no? Que es lo más difícil. Y como te digo, ha habido partidos en los que ha sido impresionante los movimientos de los niños, el cómo han asimilado esos conceptos que les tratamos de poner en los entrenos, sobre todo el de Jaén. El de Jaén fue el partido que más impactado me dejó, porque hubo movimientos, hubo momentos en los que se veía una concentración, unos movimientos tan sincronizados y tan y también entrenados en tan poco tiempo como tuvimos para entrenarlo, que creo que era digno de destacar, y así se lo hice ver a los niños, ¿no? Para mí lo mejor que hemos tenido ha sido el grupo, ha sido un grupo muy solidario, ha sido un grupo que cuando ha tenido que jugar un jugador más tiempo ha jugado más, cuando uno ha tenido que jugar otro partido menos ha jugado, cuando uno ha tenido que jugar de central porque se lesionó un compañero ha jugado y lo ha hecho lo mejor que pudo. Pero no se pudo, no relataban, no se quejaban, no ponían problemas. Y para mí lo mejor que hemos tenido en sí ha sido el grupo. Un grupo de chavales súper generosos, súper atentos, súper solidarios en el campo, tratando de ayudar siempre a los compañeros y de que fuera, en definitiva, el equipo el que saliera beneficiado, porque con el equipo iban a salir todos como así ha sido, ¿no? Uh-huh. Y ya para finalizar, aparte de lo puramente futbolístico, ¿cómo ha transcurrido el fin de semana esa convivencia entre jugadores de distintas localidades, los padres? ¿Cómo ha sido el fin de semana en ese sentido? Pues la verdad que la experiencia para mí personal ha sido maravillosa, ¿no? La verdad que tener niños de Ubrique, tener niños de Huea, también algunos de Ubrique, tener niños de Villamartín, de Sahara, de Olvera, y todos conviviendo, verlos juntos en las habitaciones, verlos viendo el partido de la Sub-21 que fue el viernes y estuvieron la mayoría viéndolo juntos, y después los almuerzos, la cena, en los tiempos de descanso. Ha sido un fin de semana, una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia muy gratificante, y la verdad que súper agradecido a los que me han permitido en este caso poder disfrutarla, ¿no? Tanto los padres de todo y cada uno de los niños y en especial pues Parra y Juan, que fueron los que decidieron de contar conmigo y con mi cuerpo técnico, con Pedro y con Luis, para que estuviéramos allí con los niños. Pues nada, Juan Antonio, lo vamos a dejar aquí. Nosotros a quien se lo vamos a agradecer es a ti, precisamente por habernos atendido y por el trabajo que has hecho con estos jugadores. También te damos la enhorabuena y nada, pues a seguir en esa línea, seguiremos en contacto, ¿eh? Nada, muy bien, muy agradecido y muchas gracias a ti por llamarme y por contar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. nosotros vamos a continuar, pero ya metidos de lleno en la maratón. Programación especial dedicada a la maratón de fútbol sala, que la que nos vamos a centrar a partir de hoy, ya mañana en nuestra programación entera y también el próximo viernes, porque la tenemos aquí ya, porque la tenemos a la vuelta de la esquina, porque es la última cita deportiva de la temporada y porque ya tenemos ganas de que empiece a rodar el balón en lo referente a una de las competiciones más interesantes, más emocionantes y que, bueno, aunque vemos que año a año va perdiendo equipos en lo que se refiere a su participación, sigue levantando mucho interés entre no solo los aficionados a fútbol sala, sino la población en general, porque bueno, es un evento que ha traspasado a lo largo de los años lo que es puramente esa disciplina deportiva para convertirse en todo un acontecimiento. Y todo el mundo pues está pendiente de lo que ocurre ese fin de semana y está interesado en qué equipo es el que se lleva esa edición. Porque hay que tener en cuenta que en lo que es toda la temporada deportiva, en lo que a fútbol sala se refiere, hay competiciones muy complicadas como es la Liga. La Liga muy, muy larga, mucha jornada, muy dura, muy difícil de ganar. Tenemos luego torneos a eliminatoria desde el primer momento, pero quizás la maratón para los jugadores y para los aficionados es de los títulos que más más prestigio da, ¿no? En lo que es a la temporada. Independientemente del formato que tenga, a eso se une también, a ese prestigio, queremos decir, el que es se concentra en un fin de semana y es cuando todos los equipos hacen y jugadores hacen el esfuerzo de poder estar presente en esa maratón, algo que bueno, se les complica a lo largo del resto de la temporada el estar presente en todos los partidos de liga, pero para la maratón es una fecha fija señalada en rojo en el calendario para los componentes de los distintos equipos. Una maratón que, como decimos, contará este año con 29 equipos. 29 equipos que son los, y bueno, están encuadrados en 8 grupos. Recuerden, 5 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 3. Y bueno, el sorteo que tuvo lugar hace ya un par de semanas aquí en Radio Brique también deparó, pues quizás no hay grupo de la muerte y bueno, parece que está la cosa más diversificada que otros años. Nosotros vamos a comenzar desde hoy ya con ese repaso a recabar las impresiones de los protagonistas en este torneo. Un equipo que sin duda es protagonista es Estudiantes. Es Estudiantes, primero, porque es el vigente campeón, el año pasado se llevaba ese título, y segundo, porque parece que llega como una moto tras llevarse también otros dos títulos, los dos últimos en juego, el trofeo Ignacio Peralta y la Maratón 35 aniversario. Por eso hoy nos vamos a quedar hablando de Estudiantes con uno de sus componentes, también ya un clásico, Pedro Venegas. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Comentábamos nosotros con anterioridad que no sé qué tiene la maratón, que bueno, entendemos que a lo mejor un campeonato liguero es muy complicado de ganar, también un trofeo por eliminatorias hay que tener mucha suerte, pero la maratón tiene esa magia o tiene, digamos, ese prestigio que bueno, al menos así lo ven los aficionados al deporte, que una temporada ganando una maratón parece que te la salva entera, ¿no? Hombre, tú, es que la maratón siempre es un evento muy bonito. ¿Por qué? Porque el último torneo que se juega y en el que prácticamente todos los equipos consta con su efectivo. Entonces se supone que ganarlo dice que salva la temporada, pero hombre, a mí más importante es ganar una liga, uh-huh, que es un trabajo más constante. Pero lo que tiene bonito del maratón es que están todos los equipos con todos sus efectivos. Entonces, uh-huh, por eso es bonito ganarlo. Es la última cita de la temporada y bueno, yo todavía tengo en la retina la final del año pasado, donde Estudiantes ganaba después de 13 años, sobre todo lo sentida, ¿no?, que fue esa final con ese pequeño homenaje a Cristóbal. La verdad que a muchos se les pusieron los pelos de punta en el pabellón en esa entrega de trofeo. Tras aquello, por fin, después de 13 años, ¿cómo se presenta para vosotros esta 35ª edición? Pues a nosotros, como estos últimos años que llevo en el equipo, con mucha ganas, entusiasmado y muchas ilusiones. Y como has dicho anteriormente, una maratón es también un torneo de mucha suerte, porque los cruces son a vida o muerte, ¿sabes? Si pierdes, estás en la calle. E intentar ir paso a paso y consiguiendo el objetivo. Y mientras más lejano sea, mejor todavía para nosotros. El equipo llega muy bien, ¿no? Pues bueno, al menos viendo la consecución de los dos últimos títulos en juego y sobre todo esa maratón 35 aniversario, que no sé si en cierta manera sirve para dar indicios de cara a esta o no, porque también hay que destacar que no todos los equipos tuvieron en esta maratón a todos sus efectivos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue una maratón sorpresa, ¿sabes? Todo el equipo no contaron con su efectivo, uno contaron con más, otro con menos, entonces no podemos verlo como como un espejo para esta maratón. Porque en esta maratón ya sí es cuando ya los equipos cuentan con su efectivo, es más larga que la otra, entonces es más dura, ¿sabes? Y paso a paso se irán viendo cómo los equipos que además cuentan con su efectivo, mientras que van pasando la eliminatoria, por el cansancio, las lesiones, al final, quien llega a la final siempre se queda muy agotado, ¿sabes? Claro, quizás, recuerdo que en esta maratón 35 aniversario se enfrentaste ya a Revolución, que, bueno, también la ha afrontado con muy pocos jugadores, ¿no? Esta competición, bueno, un partido que quizás nosotros no tuvimos la ocasión de verlo, pero quizás, por lo que me han contado, se pudo asimilar, ¿no?, al que ya tuvisteis en Liga, que con pocos jugadores, pero estuvieron dando ruido hasta el final. Entiendo que un Revolución, si afronta una maratón como la de este próximo fin de semana, con ese número de jugadores, muy difícil que se logre meterse en una final, ¿no? Y porque este maratón es más dura, Jesús. Son más partidos, más días, entonces menos descanso, ¿sabes? Entonces para este maratón siempre se necesita que un equipo tenga de muchos jugadores para poder ir rotando y llegando fresco a las fases finales. En el maratón del 35 aniversario, por ejemplo, Revolución iban con lo opuesto. También decir que iban por un lado, que tuvieron cruce de fuerte de visión de no, entonces llegaron a la final. Pero ellos mismos no lo decían a nosotros, que iban muy opuestos y ya habían agotado. Y sobre todo interesante la semifinal, antes que de qué, ¿no? La verdad es que sí, unos partidos de esos que gusta jugar, donde hay sobre todo mucha intensidad. Y por un fallo se puede ganar un partido de un equipo. Pero conseguimos empatar al final y los penaltis tuvimos la suerte de llevarnos el partido para nosotros. Pedro, no me negarás que a esta 35ª edición llegáis como quizás el principal favorito, vigente campeón y bueno, y además finalistas en los dos últimos años en este maratón. ¿Os consideráis favoritos o no? Jesús, yo nunca me considero favorito de los torneos. ¿Por qué? Porque hay equipos más poderosos que nosotros, hay con jugadores de Galón que tienen un poquito más nivel que nosotros. Lo que pasa es que nosotros basamos nuestro juego en el equipo. Pero que favorito no hay nadie. Es que no veo a nadie en favorito. Cualquiera puede darte la sorpresa. Pero para ti, por ejemplo, ¿cuál es el rival más temible en esta edición? Para mí, Jesús, para mí son temibles todos, la verdad. Para mí, cualquier partido en la cancha con cualquier equipo te complica la situación y termina el maratón nuestro. Yo le tengo respeto a todos los equipos, porque como te he dicho, en la cancha, por ejemplo, las fuerzas se igualan todas. Entonces, para mí lo importante es paso a paso, partido tras partido, y afrontar cada partido como si fuera una final. Oye, Pedro, ¿cómo cree que se ha portado la suerte en el sorteo con Estudiantes? Bueno, no está bien ni mal, porque los equipos más o menos que se consideran fuertes se han repartido entre los dos lados. Por nuestro lado, eso sí es decir que van algún equipo que otro más que en el otro lado, pero bueno, esa es la suerte de los sorteos y de cómo viene, así está. Vosotros en el encuadrados en el grupo C, junto a JSA Ubrique, Atlético Futsal, Autoservicio La Plaza, en principio no deberíais tener problemas para acabar en primera posición, ¿eh? Bueno, pero cada partido es un mundo, Jesús. Y muchas veces, te lo voy a repetir, que en la cancha las fuerzas se igualan todas, ¿eh? Y aquí hay partido a partido porque esto es un torneo donde va todo el mundo con mucha ganas y cualquier equipo te puede complicar un partido. Sin embargo, yo creo que con este formato es a partir de cuartos de final cuando la cosa se va a poner interesante, ¿no? Ya cuando, es que a partir del cuarto o de octavo, ya cuando el que pierde ya está en casa, ya termina su maratón, entonces cuando se pone la cosa emocionante, que ya es a partir del sábado por la tarde noche. Yo más o menos no he visto tampoco los cruces que tenemos, no sé por encima quién nos puede tocar, pero no hay que mirar los cruces que tenemos, sino que hay que ir con el, por el que tenemos por delante y no pensar los otros, porque como te he dicho anteriormente, en un trofeo que quien pierda ha terminado el maratón, cualquier equipo, es que se han dado muchas sorpresas. Yo llevo jugando ya por lo menos 20 maratones. Uh-huh. He visto sorpresas que nadie se esperaba. Uh-huh. De luego, has visto de todo con tu experiencia. Pedro, con la victoria del año pasado, Estudiantes se quitó una espinita, que era sí. Esa presión de ganar, de agradar, después de tantos años sin conseguir un maratón. Sí, la verdad es que sí, que muchos años ganando liga, hemos ganado muchas ligas continuas, y siempre llegamos a la maratón y perdíamos semifinales o en la final, y ya sobre todo con lo que pasó hace 2 años con Cristóbal, uh-huh. Pues teníamos pendiente de quitarnos la espinita y dedicárselo a él. Tuvimos la mala suerte que la perdimos los penaltis con el corte, teniendo todo ya ganado, y al final tuvimos penalti y la perdimos. Entonces ya teníamos la espinita, pero más clavada, y ya el año pasado pues conseguimos sacárnosla ganando la maratón y dedicárselo a la familia de Cristóbal y uh-huh. a Cristóbal. Uh-huh. Quitaros esa espirita, supone que también se ve de forma distinta, se afronta de forma distinta la maratón. Hombre, claro, ya por ejemplo hay muchos jugadores que no tienen maratones, que ya va más tranquilo, no va con el agobio de que quiero ganar un maratón, tengo uh-huh. que ganarla, ¿sabes? Ya uno plantea los partidos con la misma intensidad, pero va más relajado, ¿sabes? ¿No? En el sentido de que ya esta competición tan importante como en Ubrique, ya la mayoría de mis jugadores ya la tiene ganada, ¿sabes? ¿No? O todos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, van con esa, que ya la han ganado, con esa relajación. Uh-huh. Pero tampoco hay que relajarse en los partidos. Claro, claro. ¿Qué de qué? ¿Dónde? Revolución y Zulema son, digamos, los candidatos de muchos aficionados. Pero a esto siempre hay que sumar otros equipos que al menos estos últimos años sí están dando o completando buenas actuaciones, por lo que tú comentabas antes, porque dispone de todos sus efectivos. Hablo, por ejemplo, de Oasis o Leyton, que bueno, pues como tú comentas, no te puedes fiar de ninguno porque aquí las plantillas cambian mucho en cuanto a la liga, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay muchos equipos jóvenes que vienen apretando fuerte, que en estas competiciones pues igualan mucho las fuerzas con nosotros, con otros equipos. También hay equipos como por ejemplo Marca, Los Patos, equipos que siempre han dado guerra, uh-huh. que en este torneo pues cuentan con su efectivo y van a seguir dando guerra, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo llega Estudiantes al fin de semana? ¿En plenitud? ¿Con todos los jugadores disponibles? ¿Alguna baja importante? Yo creo que esta manera tomamos con todos los jugadores que tenemos y esperemos no tener ninguna lesión y que todos lleguen a cada cruce que vayamos llegando, o si cuando pasemos de grupo que lleguemos a 100%, porque como te he dicho que esto es caro cruz, debemos estar físicamente a 100% en los cruces, llega a octavo y te lesiona y ya se acaba para ti la maratón. Uh-huh. Entonces lo que deseamos es que tengamos la suerte de las lesiones y pasito a paso. Uh-huh. Por tu experiencia, ¿claves para meterse en una final? ¿Profundidad de banquillo, dosificación y descanso? Es correcto. Mucho banquillo, dosificar, descansar y mucho trabajo de equipo. Porque una maratón, antes que nada, es el trabajo de equipo. Uh-huh. Y entre partido y partido, tomarse en serio eso del descanso, ¿no? Hombre, eso sí, porque no es lo mismo estarte viendo otros partidos, estando por ahí tomándote unos coagulitos por ahí, que estando en tu casa descansado, ¿sabes? Uh-huh. Porque las piernas, después de mucho esfuerzo, requieren un descanso también. Uh-huh. Porque lo sometemos a una intensidad muy elevada en los partidos. Entonces también requieren que descanse también, para uh-huh. estar más concentrada, más plena para los siguientes partidos. Descanso que no significa dormir, porque entiendo que muchas veces es muy complicado, ¿no? Si terminas de jugar a las 11 de la noche o a las 12... y tienes que jugar el siguiente partido a las 6, tienes que, bueno, hay pocas horas de descanso y no sé si es conveniente dormir o no dormir, yo creo que siempre lo es, pero claro, muchas veces ya conforme va avanzando la competición y se acortan esos plazos, lo de dormir es más complicado, ¿no? Hombre, porque es muy complicado, eso porque viene de partido muy intenso, la adrenalina viene muy alta, entonces uh-huh. llega a tu casa, te relaja, raramente descansa uno. Descanso, descanso me refiero a dormir. Sí, sí, sí. Descanso me refiero a tener la pinecita descansada, relajada, en alto, que la sangre vaya circulando. Con eso nada más, eso es mucho para un torneo tan largo. Uh-huh. Y ya decimos, como siempre, la suerte de las lesiones y el físico, porque esto no deja de ser una prueba de fondo y resistencia. Aquí el que consigue llegar más fresco a la final es el que gana, tanto, bueno, fresco, hablamos de fresco tanto de cuerpo como de mente, pero claro, también jugar con fuego, porque para llegar a la final también hay que darlo todo, ¿no? También, porque es que son muchos partidos. Uh-huh. Te puede tocar un cruce en octavo muy fuerte y lo das todo, después llega a cuarto y ya llega físicamente cansado, destrozado y te pueden echar. Lo que hay que ir dosificando y rotando con todos los componentes del equipo e intentar llegar lo más fresco posible a los cruces fuertes. Pues lo vamos a dejar aquí, Pedro, destacar, por lo tanto, que Estudiantes, vigente campeón, hay un equipo como siempre a tener en cuenta en todas estas últimas ediciones. Y Pedro, no me queda más que darte las gracias por atendernos tan amablemente como siempre y desearos toda la suerte del mundo en esta edición, ¿eh? Venga, pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Pues los partidos en esta primera fase que va a disputar Estudiantes serán a las siguientes horas. A las 11 de la noche el viernes se producirá ese debut en el pabellón polideportivo municipal ante JSA Ubrique. Posteriormente, a las 6 de la mañana, en la cancha exterior se tendrá que enfrentar Autoservicio en la plaza. Y por último, a la 1 de la tarde, se medirá a Atlético Futsal. Pues esos son los tres partidos, como hemos dicho. Termina el primer partido a eso de las 12, a las 6 ya tiene que estar empezado, es decir, 12 por a las 5 ya tendría que estar allí en la zona aledaña, pues imagínense el descanso que puede tener, es lo que estábamos comentando con Pedro Venegas precisamente. Fíjense que si Estudiantes hace sus deberes en esa primera fase, el último partido, que es a la 1, bueno, a la 1 del mediodía, terminaría a eso de las 2 de la tarde y ya no tendría que jugar hasta 12 horas después, hasta las 2 de la mañana del sábado al domingo, y ya sería en octavos de final. Es lo que tiene, como hemos comentado muchas veces ya en estos últimos años, este formato. Aquí se acabaron ya las especulaciones de si me conviene terminar primero, segundo, tercero. Aquí lo que conviene siempre, para evitar cruces, queremos decir, aquí lo que conviene siempre es terminar primero, porque te ahorras el partido de 16avos de final. En muchos casos es un descanso que eso no está agradecido con nada, ¿no? Si no, pues ya tendría que el equipo, pues prácticamente en pocas horas jugar esos partidos de 16avos de final, que se jugarían entre las 9 de la noche y las 12 en el pabellón y la cancha. Será solo a partir de cuartos de final cuando ya el único escenario que va a coger los partidos de la maratón va a ser el pabellón polideportivo municipal. Bueno, tenemos ya poco tiempo, porque prácticamente estamos rozando nuestro límite, pero eso sí, mañana estaremos aquí ya con nuestro programa dedicado íntegramente a la maratón, con más protagonistas y analizando más cuestiones relativas a esos equipos que van a ser, como decimos, en los que nos vamos a fijar durante estos próximos días. Hoy queríamos dar este primer avance con el vigente campeón de la maratón. Mañana, pues con otros equipos que hemos comentado, también queremos conocer su opinión sobre lo que les espera este fin de semana. 6 y 30 minutos, nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5 y media y se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique con su tercera edición. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.